Yo me llamo Ana y voy a leer mi tarjeta. Háblanos de algún momento en el que la voz de una persona haya sido determinante para relacionarte con ella. Me parece que sería la situación de mi mejor amigo. Mi mejor amigo se llama Juan. Hace como 10 u 11 años que nos conocemos y desde el primer momento creo que su voz me pareció como muy cálida. Entonces creo que fue un factor determinante para empezar una amistad.